Compañeros de Farco, abrazó militante en este nuevo cumpleaños desde nuestra FMC comunitaria de Junín de los Andes en la provincia del Neuquén, donde también durante todo este 2015 recordamos, celebramos y ponemos en práctica la lucha por la justicia y el acompañamiento a nuestros pueblos originarios, cuando se cumplen los 100 años del nacimiento de un grande como fue el obispo y abanderado de los derechos humanos, don Jaime de Nevares.